Contanos, Juan, ¿cuántos metros cuadrados tiene la metalúrgica? Bueno, no, esto es chiquito. Vos sabés que estos galpones acá en el provincial están divididos. O sea que tienen 12 por 12, es algo chico. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tratamos de arreglarnos acá haciendo las casillas. Y bueno, cuando no podemos salimos para afuera, eso seguro. Me imagino. Juan, ¿y has incorporado nueva maquinaria, nueva herramienta durante el año pasado? No, el año pasado, este año que pasó, la verdad que, o sea, contentos en algunos aspectos y otros, estuvimos medio, como dicen a veces cuando hacemos los cursos en las pymes, medio plano, ¿no? Uh-huh. Nos costó seguir adelante, pero bueno, vos sabés que nosotros somos trabajadores y entonces estamos dispuestos a seguir luchándola. No nos fue mal, hemos trabajado, pero bueno, tuvimos algunos tropiezos con algunas empresas y entonces eso nos lleva a que por ahí replanteemos lo que es el tema de comprar herramientas o algo, que es una inversión que está estancada, ¿no es cierto? Uh-huh. Juan, ¿y cuántos integran Metalúrgica Sabio? Bueno, estoy yo acá y después hay dos personas más que a veces cuando no tenemos trabajo, esas personas tienen otro trabajo más, no concurren. Ahora en el verano, los meses estos que la gente del campo está trabajando, cosechando, se para un poco, entonces estoy yo y otro pibe más y nada más, ¿cierto? Somos chiquitos. Y son casi todos todo terreno, ¿no? Y somos todo terreno, ¿viste? Que hacemos lo que podemos. Pero no, tenemos tercerizado lo que es la parte de carpintería, tenemos tercerizado otra pyme de acá, de la incubadora también, y la parte de electricidad también. Así que nosotros hacemos en metalúrgica. Todo lo que es metalúrgica. Sí. Bien. Juan, ¿y ese premio a la innovación en el año 2011 que te permitió recorrer las grandes muestras nacionales, empezó a dar sus frutos ya o todavía no? Porque viste que todo esto es sembrar, ¿no? Sí, vos lo dijiste, nosotros sembramos. Este año que pasó tratamos de gastar, tratar de que nos conozcan. Una manera importante fue hacernos conocer en unos eventos donde había, hacer propaganda en la radio, en televisión. Uh-huh. Es de una manera que nos conozcan, porque hay veces que dicen Metalúrgica Sabio y no saben que nosotros hacemos carros, hacemos casillas, hacemos oficina, obradores. O sea, nos conocen más de afuera que no tanto acá en Olavarría, ¿no es cierto? Claro. ¿Y tus casillas y tus diseños y tu innovación, sí, en qué otras partes del país se encuentra? Nosotros, vos sabés que tenemos una página web, entonces por medio de la página web nos conocen bastante. Pero bueno, tuvimos la suerte, vos lo dijiste, de estar en Tecnópolis el año pasado y bueno, nos conoció gente que por ahí no sabía de nosotros, acá en Olavarría, que estamos en el centro de la provincia, o sea, tendríamos que ser un poquito más fuertes, pero bueno, trabajamos y vemos a ver si podemos. Lo que nosotros queremos por ahí más es vender a la gente más local, o sea, de acá de alrededor, ¿no es cierto? Y se nos hace difícil, ¿no? Ser profeta en su pueblo es difícil. Cuando hablamos de casillas rurales, uno se pregunta, bueno, ¿y hay bastante salida, digamos? ¿Hay un número que se maneje por año aproximado de casillas que se ubican en el mercado? Sí, sí. Nosotros, o sea, tenemos la suerte de estar en un buscador, que estamos en las primeras páginas de los buscadores, entonces nos consulta mucha gente. Y ahí con eso no quiero decir que todas las consultas las agarramos, pero y tratamos de darle al cliente que sea a gusto del cliente, a medida y a gusto del cliente. O sea, la prioridad de nosotros es que el cliente se vaya satisfecho y que tenga una casilla a gusto de él. Bien, no trabajar en casillas estándares. Nosotros tenemos una medida estándar porque, o sea, tenemos que estandarizar por un tema de costos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero después, le buscamos la vuelta y, qué sé yo, sacaremos algo, pondremos otro, pero siempre tratamos de respetar al cliente, tanto sea del campo como las constructoras o que nos piden muchos también, o bueno, cualquiera que necesite casillas o oficinas, o fíjate que las oficinas también son vendibles. El quirófano nos ayudó a nosotros para que nos conozcan en otros lugares y ganar un premio importante. ¿Pudieron ubicar algún quirófano móvil más, aparte del que estaba allí en el sur del país? Sí, tuvimos contacto y tuvimos la mala suerte de que justo en donde nos iban a comprar, ellos los tenían confirmado, es más, lo habíamos empezado hacer, por una cuestión de palabra, ¿no? Uh-huh. Se les cayó a ellos porque cambió el municipio, era un municipio radical y cambió el municipio peronista y se le echó todo para atrás y bueno, en esa caímos nosotros, como siempre, pero bueno, todo bien, ellos tienen la intención de seguir haciéndolo porque tienen necesidad de un quirófano, pero bueno, esto se ha parado un poco lo que es el lo que es inversiones así en los quirófanos, se ha parado. Aquí en Olavarría no tenemos, ¿no?, consultorio veterinario móvil. Hablando de no ser profeta en su tierra, digo. Metiste el dedo en la llaga, Luis. No tenemos. No sé si por ahí el municipio tiene la necesidad de tener un quirófano. No lo sé eso, no quiero arriesgarme a eso, pero... No, porque vendría muy bien para cuando se realiza la vacunación antirrábica, mucho más práctico, imagino sería. Y claro, sí, eso es lo ideal. Acá el intendente nos vino a visitar cuando ganamos el premio Innovación. Bueno, estuvimos charlando un poco, sí, sería bueno. Lo que pasa es que por ahí las asociaciones de protección al animal o la gente que se dedica a eso... está media dividida, no se junta y bueno, por ahí tendrían que juntar un poco de fondo o tendrían que reunirse con alguien del municipio y ver, buscarle la vuelta, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir a ofrecer a nadie porque no tenemos a nadie, o sea, que nos pide esto acá. Uh-huh. Más allá de este consultorio veterinario móvil que te llevó el premio a la innovación, que te trasladó a Tecnópolis sin esperarlo, que llegaron tantos beneficios, imagino que para este año estarás con algún proyecto en la cabeza, en mente, o que ya desarrollado, ¿no? Sí, nosotros siempre estamos buscándole la vuelta. Los microemprendedores necesitamos de hacer alguna invención como para estar vivos, ¿no? Este año, bueno, esperemos que podamos hacer algo. Hay veces que el trabajo te lleva muchas horas y estás metido acá en el galpón y a veces no te deja pensar mucho, pero siempre tratamos de ir inventando algo o estar en alguna innovación para poder seguir creciendo, porque eso es lo que queremos nosotros, seguir creciendo, por supuesto. Uh-huh. ¿Con vistas al sector agropecuario o a las ciudades puntualmente, digo, esa idea a desarrollar? No, no tanto el agropecuario, vamos a tratar de ir un poco más por algunas empresas que no sea más de la construcción, ¿no es cierto? Algo de eso estamos desarrollando, no tanto con el agro. Ajá. El agro, viste que, bueno, nosotros acá de todas maneras hacemos carros, hacemos lo que necesita el agro, lo hacemos, pero bueno, estamos pensando en otra cosa, vamos a ver si nos sale. ¿Y dentro de ese calendario ya tenés especificado los eventos en los que vas a participar este año? Estamos invitados, hace poquito vino que es el presidente de la Sociedad Rural de Chillar, que nosotros vamos todos los años, ajá, cerquita. ¿A la fiesta del chacarero? Claro, y nosotros si tenemos alguna casilla vamos, eso él lo sabe, porque nosotros como no tenemos stock, o sea, trabajamos por lo que nos pide el cliente, entonces si tenemos algo vamos. Está confirmado que vamos a ir, y yo le dije a él, así que si tenemos alguna casilla vamos a ir. Juan, ¿y con estas restricciones a las importaciones los han complicado a ustedes en conseguir algún tipo de material o no han tenido ese inconveniente? No, nosotros no, porque nosotros lo que es los insumos que traemos de Rosario, nosotros traemos de Santa Fe, que traemos las llantas, las masas, los elásticos, los tren de giro, todo eso, lo traemos de allá por una cuestión de que el mecanizado en esos lugares es mucho más barato que acá, ¿no? Ajá. Es más, acá no se consigue esa clase de llantas o eje, ¿no? Pero no, a nosotros no. De todas maneras son commodities con precios internacionales, digo, puntualmente el acero y el hierro, ¿no? Sí, sí. Vos sabés, Luis, que el fierro es como el dólar, sigue subiendo siempre. No sé, vos cada vez que vas a comprar los fierros o algún insumo, cada 15, 20 días tenemos un aumento. Entonces nosotros tenemos que estar atento en eso, porque por ahí resignamos parte de nuestra ganancia. Claro, hay que ser muy muy finito con los números. Sí. Juan, bueno, es decir, ya tenés confirmado, por lo menos, si tienen en stock, estar en la fiesta del chacarero allí en Chillar. Pero después, ¿hay en mente de pronto participar de Agroactiva, de alguna de estas muestras en donde el mundo también se da cita? Mira, este año que pasó, nosotros teníamos intención por ahí de estar un poquito más arriba de lo que estamos. Siempre nos gusta ir a ese lugar. Nos invitan, a veces me llegan a mi casilla de mail un montón de invitaciones de otros lugares. Y a veces estamos limitados, ya nos gustaría tener un poquito más de stock o tener algunas casillas de nosotros para poder llevarla, eso nos gustaría. Claro. Pero bueno, tuvimos unos tropiezos, es normal, yo no estaba acostumbrado a eso, pero para ahora es normal, nos comimos unas casillas que nos pagaron sin fondos, o sea, cheques sin fondos. Uh-huh. Bueno, entonces eso nos hace retroceder, nosotros las pymes chiquitas nos hace retroceder unos meses para atrás. Entonces por ahí, replanteamos de vuelta, viste que a veces las cuentas adelantadas te salen mal. Sí, sí, sí. Replanteamos un poco y, nos gustaría, sí, claro que nos gustaría estar en esos lugares, por lo menos para que nos conozca otra gente. Y además el desafío de estar precisamente en la cuna de la maquinaria agrícola, ¿no? Sí, el desafío siempre estaba, viste, que nosotros, más allá de que estamos acá en Olavarría, competimos a nivel nacional. O sea, uno se da cuenta que está compitiendo a un nivel nacional y de que por ahí también es importante que trae inversiones de afuera, porque toda la gente que viene a comprar acá a Olavarría, y yo compro la mayoría de los insumos acá en Olavarría, o sea que es importante también para Olavarría que nosotros, las pymes a nivel local, traigamos inversiones de afuera. Seguro, seguro, porque es una forma de recircular en el mercado, ¿no? Juan, bueno, queríamos conocer y charlar un poquito de tus proyectos, de tus planes para este año. Sabemos que estamos en temporada baja, podríamos decir, ¿no? Porque las vacaciones sabemos que el impacto se siente en casi todos los ámbitos. Estimo que en el tuyo también. Sí, yo no salí de vacaciones todavía. Pero bueno, sí, acá repercute, vos sabés, repercute. A nivel local repercute mucho en esta época de verano. Nosotros tratamos de, hacemos metalúrgica en general, pero tratamos de hacer, carros para cuatriciclo, estamos haciendo ahora, carros comunes, de un eje, de dos ejes. Tratamos de no quedarnos quietos porque eso por ahí genera que te desinfles un poco. Claro. Pero bueno, siempre luchándola acá. Las pymes somos así, todas las que están acá en incubadora de empresa tratan de ir para adelante, nunca para atrás. Fantástico. Juan, bueno, te mandamos un abrazo grande desde aquí, hemos recorrido tu metalúrgica, más allá de conocer de pronto ese consultorio veterinario móvil a través de las fotografías, de ese premio a la innovación, de tu presencia en Tecnópolis, desearte lo mejor para este 2012 que estamos transitando y que se vayan sumando lentamente los éxitos como fue el año 2011 para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, yo te quiero agradecer a vos que siempre te acordás de mí, fue difícil a veces, viste que... no se acuerdan mucho a veces de los que están trabajando en los talleres, hay que acordarse más, porque a veces uno necesita difundirse así como gratuitamente, como lo haces vos y sin problemas. Y bueno, agradecerte y desearte lo mismo, y que este año que viene ojalá nos volvamos a ver y que sea con una mejor perspectiva. Con todo gusto. Juancito, un abrazo muy grande, saludos a toda la familia. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Lo mejor para vos. Así recorrimos en este verano 2012. A Juan Sabio y su metalúrgica, está ubicada allí en Guisasola y Belgrano, en plena incubadora de empresas.